Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Puede ser que los hijos de tu pareja sean adolescentes, lo cual ya es una etapa muy difícil para los padres porque tienen constantes cambios de humor y se niegan a llevarse bien con ellos por norma general y buscan el conflicto. Si a eso le añadimos que su padre o su madre se han separado y están iniciando una nueva relación, lo más probable sea que estos hijos se nieguen a conocer la nueva pareja de su progenitor o progenitora. Incluso en ocasiones intenten hacerle la vida imposible para que esta nueva persona desaparezca de la vida de su padre o de su madre. Por lo tanto, es muy importante que empieces con buen pie la relación con este hijo que se niega a conocerte o que intenta de algún modo hacerte la vida imposible. No es necesario que estés todo el día encima de él o que le compres regalos intentando ganarte su amistad. Simplemente intenta no perder la paciencia ni ponerte a su nivel de infantilismo. Si haces eso, tu pareja lo verá como altamente negativo y comprenderá que quizás el hijo tiene razón a la hora de no aceptarte como padrastro o como madrastra. Así pues, deberemos tener mucha paciencia y no intentar forzar la situación. Lo principal es que el hijo tome conciencia de que sus padres tienen derecho a rehacer su vida y que no tienen por qué quedarse solos para siempre, solamente porque ellos no quieren tener un padrastro o una madrastra. Como hemos dicho, nuestra intención no será comprarles, sino convencerles con hechos más que con palabras que su progenitor se siente más feliz a nuestro lado y que nuestra intención no es la de suplantar a su padre o a su madre, los que ya tienen o que perdieron. El hijo deberá ver que eres una persona que apoya a su progenitor y que desde que se conocen se siente más contento y relajado.